Bueno, Mario, me imagino muy contento con este debut, con este inicio de la Liga Cordobesa. La verdad que sí, bueno, hoy vamos a poder dormir tranquilo. Creo que el desafío era grande. La implementación de las estadísticas en vivo es un trabajo que muchas veces no depende de uno, que uno lo puede hacer. Había muchas variables, muchos factores, desde la gente que se había capacitado, que llegaran los módems a los lugares de los juegos, que la página pudiera estar. Y bueno, creo que tengo que felicitar a todos los chicos de la página basquetdecordoba.com.ar, porque realmente son ellos los que cristalizaron este sueño, que si bien era de los dirigentes, llevarlo a la práctica era otra historia. Así que bueno, la satisfacción en ese punto. Me imagino mucha alegría porque cuando asumiste tu gestión planteaste que había que renovar la web, que había que darle difusión al básquet y bueno, hay buenos partidos en cancha, pero también es importante que se difundan esos buenos partidos. Sí, la verdad que, a ver, quedarme en la estadística en vivo sería minimizar el efecto que es. Creo que es muy importante porque toda la gente de prensa puede trabajar tranquila desde su casa con la web, teniendo los datos más importantes que se necesita para hacer el trabajo periodístico. Así que bueno, eso por un lado. Por otro lado, la web es cristalizar toda la fuente de información en un lugar y se hace mucho más factible que la gente pueda ir y buscar la información realmente si la necesita. Entonces, bueno, creo que la satisfacción es doble por ese lado. Bien, como líder de la Federación de Básquet de la provincia, ¿qué mensaje tenés para los clubes, para los jugadores que están iniciando este camino de la liga? Agradecerles a los jugadores, decirles que nos sentimos muy orgullosos porque hay jugadores de mucha trayectoria que nos honran con su presencia. Los clubes que hacen un esfuerzo extraordinario, que hemos juntado toda la provincia de lo más variado. Creo que estos 9 clubes son clubes que realmente tienen miras de crecer. No digo que los de la B no, pero bueno, se plantean objetivos un poco más cortos. Los clubes de la A creo que están haciendo un esfuerzo extraordinario desde lo humano, desde lo económico. Así que desearles lo mejor. Evidentemente y lamentablemente la plaza es para uno solo, pero bueno, creo que el proyecto y el camino es que los chicos jóvenes vayan teniendo su futuro, y creo que lo están entendiendo los clubes. Así que bueno, muy honrado y muy agradecido de los clubes, que en definitiva nosotros trabajamos para ellos. Bien, Mario, muchas gracias y felicitaciones por todo el trabajo que han llevado a cabo estos días, estos meses previos a la liga y bueno, que siga todo bien como esta primera jornada. Te agradezco, agradezco las felicitaciones y no las asumo, sino que las comparto con mis compañeros de trabajo, Emilio, Gustavo, Walter, el arquitecto Huela, la verdad, el vicepresidente Raúl Escaramañán. Mucha gente son las que trabajamos y por ahí soy yo que hoy estoy dando las notas, poniendo la cara, pero bueno, sin un equipo no se puede trabajar y bueno, creo que la federación sí lo tiene. Bien, Bárbaro. Muchas gracias. No, de nada.